estrella roja en el cielo de marzo. Que marca el camino de liberación. Estrella de luz desde el 71. Abrazo del alma, de vida y razón. Bueno, y la canción nos trae al invitado de esta hora, que nos está diciendo que es la primera vez que está físicamente dentro del estudio. En la mañana, ¿no? En la mañana, exactamente. Buenos días, un saludo a todos los oyentes y los compañeros que nos están escuchando. Gerardo Bevans, desde la costa. Desde la costa. Un gusto poder estar en Mañana de Radio por primera vez, en forma personal. Y bueno, por la causal que nos conlleva, ¿verdad? Ahí va. A estas instancias y bueno. Fortalecer la convocatoria para el sábado, ¿no? Fortalecer exactamente esa convocatoria que nosotros venimos trabajando para llegar a esta instancia, porque en realidad, en definitiva, se trata de eso. Llegar al pleno de la máxima expresión de nuestra organización. Porque hay trabajo realizado y bueno, y todo aquello que implicó después de la salida de la pandemia, que donde ya todos sabemos todo ese cuesta arriba así que nos causó, y bueno, y que ha implicado todo un proceso hasta ahora, ¿no? Pero que tiene algunos contratiempos y en realidad tiene cosas buenas, cosas positivas. ¿Cómo no? Porque tenemos que aprender de lo que hemos hecho, que es parte de todo este camino y que nos nutre de experiencia, que nos nutre del tener que saber para más adelante, porque siempre nosotros no podemos predecir qué es lo que se va a venir, pero el hecho de tener experiencia en estas instancias nos juega un poco a favor también. Ahí va. Gerardo es de la zona de la costa, decíamos, de la zona que va, porque es muy larga la costa, ¿no? Por allá por Solimar, Pinar, Lagomar, en aquella zona es en la que se mueve. Vos hace ya un tiempo que estás, Gerardo, en el 26, ¿no? Llevás un buen tiempo. Sí, en realidad hace ya casi 8 años. ¿Mirá? Que milito, producto del trabajo de los compañeros, porque eso hay que remarcarlo. Sí. Y cuando digo producto del trabajo de los compañeros, porque, y es necesario remarcarlo, es por esas visitas que se hacen a través, para formar vínculos con el diario, el reparto del diario y todo eso, es importante eso porque nos autoanaliza un poco de dónde venimos, ¿no? Y porque en realidad ¿a vos te encontraron así? A mí me encontraron así. Yendo a tu casa. Yendo a mi casa, y te quiero aprovechar para mandarle un saludo a Nair, un abrazo grande. Mirá, Nair. Quien en tiempos muy complicados que estuve, y por eso me agarró en casa, me llevaba el diario y todo eso. Seguro. Y debido a ella, bueno, aterricé en la agrupación. Le mandamos saludos entonces a Nair. Sí, le mandamos un saludo, un abrazo grande a la compañera. Y bueno, y el gusto de compartir ese trabajo militante, consecuente, que hemos aprendido de ella también, porque si yo arranqué de ahí, seguir ese camino de consecuente, de militante, bueno, nos impulsa a seguir haciendo lo mismo, que es el puntapié inicial, ¿no? Cuando ingresamos a una agrupación como la de la costa. Exactamente. Nair era la que nosotros decíamos acá que iba en bicicleta, ¿no? Repartía el diario en bicicleta. Repartía el diario en bicicleta, y como yo estaba sin trabajo en aquellos tiempos, me dejaba el diario que era de una semana atrás, y lo compartíamos con un vecino que también casi estaba en la misma situación que yo. Mirá vos. Era todo un acontecimiento esperar el diario, porque vivir aquellos momentos que pasábamos de dificultades por causa de la desocupación, el encontrarnos con algo que nos coincidía y nos asimilara mucho, era muy, muy reconfortante. Y bueno, y después... ¿Vos habías militado antes en otro lado? Sí, milité en Democracia Avanzada, en el comité Walter Medina. ¿Mirá? En la época de allá por el año 86, 87, Germán Araújo. Y bueno, y un seguidor en aquel entonces muy, muy férreo de Germán, y bueno, y bueno, fue lo que me determinó en que en una pausa, muchas veces hablamos con los compañeros, nosotros nunca tenemos tiempo paramilitar, el tiempo lo hacemos nosotros. Ahí está. Entonces, esto no es que te sobra, sino que no es que me sobra, es decir, muchas veces bueno, la llevada del diario, el contacto con los compañeros, nos permite de alguna manera buscar ese tiempo, porque de eso se trata, ¿verdad? Sí. Y ustedes eso, vos decías, eso pasó hace 8 años, pero ustedes han mantenido esto del diario, llevarlo a la casa, las visitas, las ferias, todo eso ustedes han mantenido. Exacto. Aún en la pandemia, en tiempos donde estábamos un poco disminuidos por razones obvias de enfermedades y todo eso, aún se mantiene un promedio bastante continuo de la entrega conjuntamente con los suscriptores, porque tenemos que entender que en estos momentos siguen habiendo 4 compañeros, 5 compañeros tal vez, entregando el diario ahí en la zona, conjuntamente con los suscriptores y todo eso, que es lo que nos permite también no solo la comunicación con los vecinos de ahí, de la zona, de los que nos compran el diario, sino que también nos permite desarrollar el trabajo propagandístico y de finanzas, porque a nosotros también hemos realizado actividades en ese sentido y hemos tenido muy buenas respuestas, ¿verdad? Con buenas, o sea, mejores recaudaciones, y que siempre están siendo solidarios, y con los aportes que se hacen, con la colaboración y las donaciones que hacen de dinero, nos permiten de alguna manera paliar el presupuesto, más bien de lo que es la agrupación de Costa 1. Sí, sí, sí. Pero en fin, hoy estamos en esta etapa, porque todo esto va encaminado hacia acá. Y bueno, y como decía recién, nosotros venimos de una salida de una pandemia, donde lo hemos manifestado en otras audiciones, que a través de la convocatoria los compañeros siempre estuvieron respondiendo a la misma. Y acá yo lo que quería un poco remarcar, porque eso está bueno recordarlo, porque muchas veces nosotros nos miramos un poco a las caras y vemos que a veces no es solo la cantidad de compañeros que participan en las actividades, sino aquellos que asumen el compromiso. Que otros no serán en este tiempo y otros serán más adelante, y por eso apostamos a seguir en los contactos con los compañeros, que es parte de una de las propuestas que tenemos para Canelones, ¿no? Y tarea concreta, ustedes, si uno va por la costa, la propaganda que ustedes hacen se ve. ¿Cómo hacen toda esa cartelería? Porque hay cosas que están hechas en el lugar, que uno ve que está pintado. Incluso pintan en un lugar que es como una zanja. Pintan así directo en el lugar. Y otros son carteles que están hechos en otro lado y los cuelgan. Eso lo hicieron mucho en la pandemia. Sí. El trabajo de la comisión de propaganda, que la integran 5 compañeros hasta ahora, en este caso estamos trabajando, dado, por ejemplo, en el caso de la pandemia, que se complicaba mucho para poder reunir a los compañeros, se trabajó más bien a modalidad de fajas, ¿verdad? Sí. A lo que vos hacías referencia, los canalones, son los canalones, famosos canalones pluviales, que se encuentran al costado de la ruta interbalnearia, que fueron construidos hace 2 o 3 años atrás en un proyecto de la intendencia. No, como nos eliminaron las paradas de Ya Anastasio, son los que usamos para poder manifestar las consignas ahí, ¿no? Y que nos vino bárbaro, porque están ubicados en los semáforos donde paran los ómnibus, y esa es, no sé si es mejor todavía que las paradas que tenía, porque son mucho más amplios, tienen mayor longitud, y nos permite armar textos de todo tipo y tamaño que se nos ocurra. Hay que estar atento a las condiciones que uno tiene, ¿no? Hay que estar atento a las condiciones que uno tiene, porque creo que eso de eso se trata, ¿no? Exactamente, exactamente. Y al igual que las distintas realidades, porque a veces nosotros de alguna manera hacemos las evaluaciones desde la agrupación, pero que aterrizan en el seno de la organización, desde la departamental de Canelones. Cuando apuntamos, por ejemplo, a hacer el trabajo de buscar y apostar a lo que son las comisiones, a formar más comisiones, nos encontramos con otras cosas que conforman la realidad de Canelones, que va apuntando a formar más comisiones, a participar con los compañeros, conjuntamente con los compañeros y con los referentes de algunas zonas que son zonas muy, muy grandes de ahí, son zonas muy distantes entre una y otra, y se nos presentan otras realidades que no le podemos sacar el cuerpo, que tenemos que enfrentarlas y buscar la forma para aplicar la cintura que se necesita para no obviarlas, porque sí, hay que atenderlas, llevarlas adelante, y ven cómo las desminuzamos desde la organización, ¿no? ¿Qué haces con esa realidad? ¿Qué hacemos con esa realidad? Me acuerdo con los pescadores en la playa hace unos años, ¿no? Que ustedes se encontraron con eso. ¿Los habrán sacado? ¿Qué habrá pasado con ellos? Todavía estaba allí los terrenos ubicados, vimos que estaban viviendo ellos ahí, nosotros estuvimos en la campaña de las departamentales, en las distintas candidaturas, con Milton Franco y quien les habla, y donde tratamos de llegar a los trabajadores, que para nosotros es una de los pilares fundamentales para lo que es el programa de la Unidad Popular, ¿no? Y nos vimos en la necesidad de estar presentes ahí, no solo para escuchar a las dificultades que tenían los mismos, sino la opinión de ellos en donde yo creo que a pesar de todo eso no se pudo consolidar ese relacionamiento que se necesita para a través del vínculo la intendencia jugó a través de lo que son los decretos implantados por ello y que ahora están en una situación bastante complicada, ¿no? Gigantes, tu historia y tu gente, de tanto mundo camina. Sueños de todos, vamos, viejo oficio de luchar, desde tu amor como poco. Bueno, Maite dice: un gusto escuchar al compañero Bevans, abrazo para todos, y el sábado prohibido faltar, y manda la estrella del 26. Bueno. Un saludo a la compañera, un abrazo fuerte para ella de mi parte. Bueno, Gerardo, ustedes estuvieron de plenario hace poco en Canelones, allá en la costa se hizo. Uh-huh. Pero esto comenzó mucho antes, ¿verdad? Nosotros tenemos que primero, si tú me permites, quiero retroceder un poco hacia atrás, porque no es solo este plenario nacional plenario nacional del 26 de marzo. Sino tenemos que retroceder un poco al otro plenario anterior, donde nosotros asumimos compromiso a través de los talleres. Uh-huh. Y veníamos de un plenario luego de una salida de la pandemia, no sé si todos recordamos. Claro. ¿Cómo estábamos parados en aquel entonces? Si bien tuvimos una concurrencia razonable de compañeros que participaron en esos distintos talleres, debemos de recordar que era una salida con una mirada hacia adelante muy, muy complicada, ¿no? Muy compleja. ¿Y por qué digo esto de retroceder a ese plenario? Porque allí, y hablo de Canelones, Canelones no llega con los flecos. Canelones llega con una propuesta a los talleres. ¿Y por qué digo que hay que recordar un poco? Porque en aquel entonces una de las propuestas que surgió de los talleres era realizar un plenario de Canelones. En una salida, como todos sabemos, muy complicada. Ahora, nos mirábamos con los compañeros cuando surge la propuesta de hacer un plenario de Canelones mismo y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y yo creo que estas son cosas muy importante para remarcarla en base al trabajo, porque nos sirve para proyectarnos hacia adelante. Marcó que teníamos como necesidad en una primera instancia de marcar las presenciales, en reuniones, de vernos las caras de carne y hueso, como dice la compañera, la compañera Ángeles, y de comenzar a trabajar desde la organización de la departamental de Canelones, viéndonos las caras, en donde yo creo que marca una diferencia ahí, marca una diferencia porque ahí planificamos de otra manera, lo virtual queda dada vuelta a la página, le buscamos las formas Así sea con una comida, un almuerzo. Claro. Y y bueno, y donde allí surge la idea de, como teníamos el compromiso ya elaborado para realizar un plenario de Canelones, y todo aquello que implicaba, porque estábamos en la etapa de lo que se había resuelto en el mismo, de seguir dando la lucha en defensa de la seguridad social, implicaba mucha tarea, o sea, que era muy compleja. Entonces ahí decidimos realizar, primero en la primera etapa, una convocatoria a todos los compañeros, porque entendíamos nosotros que ahí teníamos la mayor concentración de fuerza, ¿verdad? Y allí se realizó la convocatoria de todas las costas y de los compañeros que pudieran participar de los distintos puntos de Canelones, que no son muchos, pero están. Sí. Y como punto de partida y primera instancia para llegar al plenario de Canelones. Que fue muy positivo. Sí. Todos sabemos el número de compañeros que participaron. Y donde desde ahí hasta el plenario de Canelones nos comenzamos a proyectar con una participación muy disminuida, porque la vamos a reconocer. Nosotros somos realistas, somos objetivos, materialistas, y nosotros en ese sentido nosotros tenemos que reconocer cuál es la realidad en que estábamos enfrentados, y salimos a trabajar con los compañeros que teníamos. ¿Cómo llegamos? Con aquella instancia de aquel plenario nacional, hasta ese momento las cosas no eran muy favorables como se presentaban. Luego de contar con aquella participación, que habían venido unos 16, 17 compañeros al plenario de la costa, pudimos tener un panorama mucho más claro de cómo íbamos a poder desarrollar el trabajo y de alguna manera cómo teníamos que trabajar para llegar acá. Y teniendo en cuenta las características de la zona, lo que se necesitaba, cuando me refiero a la característica me refiero a los gastos que implican de propaganda. Sí, y y después todo lo que el transcurso del trabajo que se hizo con respecto a la lucha en contra de la reforma de la seguridad social que plantea este gobierno neoliberal, independientemente de los vínculos que nos permite esa lucha, claro, llegar hasta ahora, y que hemos avanzado en algunos contactos con algunas vecinas, como en el caso de Colina de Solimar, llegamos a la instancia del plenario de Canelones, que allí la foto lo demuestra. Sí. Que fue el 5, ¿no? Que fue el 5, el sábado 5 pasado, en donde, si retrocedemos al plenario nacional anterior, cómo estábamos parados, y claro, vemos la cantidad de compañeros que se hicieron presentes, pero acá no estamos hablando solamente el tema de la cantidad de compañeros, sino de los compañeros que pueden dar una mano y que persisten más allá de aquello, que mantienen la lucha y la consecuencia, no solo en la agrupación, sino también en el seno de lo que es la organización, ¿no? Y que son los que muchas veces tienen en la carga, en el lomo del compromiso para poder seguir desarrollando el trabajo colectivo. Y creo que los hechos hablaron por sí solos. Hoy tenemos la tecnología que lo pueden comprobar, y en donde recién hacíamos el comentario con la compañera Ángeles, tenemos un compañero nuevo a quien le quiero mandar también otro saludo, a Óscar Rodríguez, que vino a aportar, que fue una actividad muy buena, también con un cierre de año, también la complementamos con, claro, ese cierre de año, y mucho canto. Contamos con la participación de nuestro compañero, ya un referente más de las costas, ¿no? Para nosotros, Julio Fernández, y donde este compañero, Óscar Rodríguez, se le puso a rueda. Un cierre muy bueno, con comida, canto, un plenario muy participativo, reafirmando lo que son los frentes de lucha, y lo que vamos a proyectar de acá hasta el 2004, no solo hasta el 2004, por supuesto, 24, pero más que 24, nada... 24, al 2024. Perdón, 2004, me equivoqué. Al 2024. Sí, sí. Pero teniendo en cuenta más que nada lo que era esta instancia, que era el plenario nacional del 26 de marzo, para venir con propuesta, ¿no? Porque no es solo todo el trabajo que se había desplegado. No solo venía a escuchar, sino venir a plantear propuestas en base a los resultados. Independientemente, como lo dije anteriormente, con el tema de las dificultades y las distintas características que conforman las realidades de lo que son los trabajadores en forma principal, y la gente que es la que necesita una identificación, a mi criterio, y esto es personal, una identificación y un lugar para dar la lucha en forma organizada. Es así, es lo que se precisa. La tarea de todos ahora es invitar a los compañeros, porque hay compañeros que uno los va dejando de ver y después ya quedó allá, atrás. Hay que ir rearmando toda esa lista de compañeros, ir a visitarlos, ahora aprovechar, invitarlos para el plenario y bueno, que se reenganchen ya. Sí, nosotros tenemos en esa continuidad de las del trabajo que hacen los compañeros, no solo de la agrupación, sino algunos compañeros que apoyan, pero sabemos que hay compañeros, como en el caso que estábamos hablando acá, de un compañero que me ha venido a visitar a casa, sí, y de otros compañeros que, si bien en estos momentos no pueden dar una respuesta al trabajo organizado, pero sí están respondiendo el teléfono. Claro. Es más, en este último plenario de Canelones encontramos que ya es un número minoritario de compañeros que no siempre están. O sea, ha sido un poco alternado y ahí se manifiesta una expresión de la realidad. Entonces, cuando hablamos de esos compañeros que nosotros a veces nos encontramos un poco insistentes porque sabemos que... pero no se lo toman como tal. Es decir, esos compañeros no se... Hay una lista muy larga. Nosotros tenemos que manejar los tiempos, ¿no? Que yo creo que eso nos ha enmarcado un poco lo que es a través del trabajo. El trabajo a través de la participación y colectivo y lo que surge a través, como lo que va a ocurrir ahora en el Plenario Nacional de Canelones, ¿no? Es a lo que nos lleva a las definiciones. Sí. Entonces, una de ellas es esto de la participación de los compañeros, que en los distintos tiempos, cuando hablamos de los procesos, cuando hablamos de las distintas instancias por las problemáticas, marcan una etapa, ¿no? Pero es en este momento. Pero esos compañeros que están respondiendo, tal vez sea que en este momento no puedan participar, pero que sí, de pronto, con una visita, claro, al plenario al plenario nacional del 26 de marzo, para posterior, no que asuman un compromiso en lo inmediato, pero en lo posterior sí, está claro, está van a dejar claro, marcado lo que es la lucha, ¿verdad? Bueno, el planteo está hecho, la invitación está hecha, así que ahora hay que reencontrarse el sábado allí que viene, en la Fonoplatea, calle Convención, entre Maldonado y Canelones. Y Canelones va a tener su propio taller, va a haber, ¿no? Taller. Vamos a, sí, Canelones, bueno, como le decía anteriormente, vamos Canelones, a tener Montevideo, el taller interior, trabajadores, jóvenes. Sí. Bueno, gracias por haber venido acá al estudio. Bueno, y un gusto haber una sorpresa. Muchas gracias por permitirnos esta instancia aquí y un gusto el haber participado. Bueno. El saludo a todos los compañeros. Un saludo a todos los compañeros. Importante, el próximo sábado, nuestro plenario. De cuerpo presente. De cuerpo presente. Gracias, Gerardo Bebán.